MBS Radio presenta Mejor con Gaby Vargas. Comunicación, pareja, salud, imagen, familia, mente, cuerpo, espíritu. Mejor con Gaby Vargas. Todo el mundo habla del fin del mundo y de que es necesario salvar el mundo. Creo que todo sería mucho más fácil si nos enamoráramos del mundo y su gente. Cuando logras amar, te salvas. Si nos enamoramos del mundo y su gente, vamos a comenzar a cuidarlo y protegerlo como cuando amamos a alguien. Esta fue la premisa de Ignacio Lekman, actor y fotógrafo que viajó a Nueva York por un pacto de intercambio de hogar con una pareja norteamericana y luego de ello no regresó. ¿Cuál era su plan? Utilizar su cámara fotográfica como red cazadora de los mejores besos alrededor del mundo. Como testigo implacable del amor que hay en el universo entero. Te cuento. Ignacio aprobó el secundario del Colegio Nacional Buenos Aires y, sentado en su escritorio, imaginó la forma de salvar el mundo mientras su madre le recordaba que debía estudiar. Probó medicina y economía, pero sin mucho éxito, y a los 23 años se fue a vivir solo después de que consiguiera un trabajo en la Casa Nacional del Bicentenario, donde guiaba recorridos de niños de primaria a través de disfraces originales de héroes nacionales. Fue entonces cuando el año pasado viajó a Nueva York, y la ciudad caótica y multitudinaria lo dejó impactado. Era capaz de mirar impasible a la gente mientras tomaba un café de la esquina o inventaba sus propias historias. Sensible de lo cotidiano, imaginó, observó y comenzó a tomar fotografías de todo cuanto vio. Llegó a la conclusión de que todo cuanto importaba en las relaciones humanas era un vínculo. Ahí le llegó la frase que hoy guía su proyecto: Kisses are the solution, es decir, los besos son la solución. En un impulso, quiso transmitirlo. Recordó su primer beso de amor, pero también los besos entre sus abuelos, desbordados de ternura, y quiso captar ese sentimiento por siempre. Entonces lo decidió. Tomaría fotos de los mejores 100 besos de la ciudad y empezaría por el 100 hasta llegar al cero. A 100 World Kisses es un proyecto de fotografía que consiste en tomar 100 fotografías de besos por cada ciudad del mundo visitada. Besos en París, Londres, Berlín, besos en Buenos Aires, en Nueva York y en Barcelona. Estos ya fueron casados. Y recientemente estuvo en nuestro país. Un beso, dice Nacho, es una muestra de afecto, de cariño, de estima, educación y deseo. Inicia una historia o la termina. Es la forma de comunicación entre dos seres que se aman. Las fotografías de besos que capta Ignacio son espontáneas, realizadas durante sus caminatas en cada una de estas ciudades. No hay producción alguna. Aparecen en su camino, los encuentra de pronto, en parques, fuentes, museos o bares. La reacción de la gente es diversa. La mayor parte se fascina con la idea. Incluso Ignacio ha hecho amigos y sigue en contacto con ellos. El proyecto, dice el fotógrafo, requiere el amor de la gente, quien además cree que los besos implican conexión humana. Estar presente en el momento, algo lejos de lo cual estamos hoy acostumbrados con tanta tecnología presente. ¿De qué forma se puede colaborar en este proyecto? Ignacio Lekman nos comenta que al compartir su proyecto con amigos en el trabajo o en el colegio y a través de una cooperación voluntaria a fin de que este proyecto pueda llevarse a cabo en más ciudades del mundo, Ignacio tiene una página en Internet, así como una en Facebook y en Twitter, a través del cual nos comparte este fascinante y amoroso proyecto: www.100worldkisses.com. Entra en contacto con Gaby Vargas a través de Twitter, Gaby-Vargas. MBS Radio presentó Mejor con Gaby Vargas.